es Cadena Cope, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva en Evia. Estamos ya en 15 de junio de 2009. Hasta las 2 estaremos como siempre con todos ustedes. Programa 17, se repite por las tardes a partir de las 7:10 y hasta las 8:20. Muchas cosas que contarles, como por ejemplo que ayer el Elche perdió su partido en Tarragona, el tercero consecutivo. Lo hizo otro por esa reciente al Nastic, y hoy se cumple 40 años del subcampeonato de la Copa, 15 de junio de 1969, Copa del Generalísimo, hoy sería Copa del Rey. El Elche llegó a la final, que tuvo una tercera victoria frente al Athletic Bilbao. Les cuento que el Elche despedirá esta larguísima temporada, que ya en el último que parece una travesía del desierto, el sábado a las 6:30 frente a la Real Sociedad, que no será televisado. Les cuento que ya saben que están en primera división el Jerez, el Tenerife y el Zaragoza, que el Hércules ya se ha confirmado, por si alguien lo sabía, sigue en segunda división, y que en segunda división están, ya lo sabían todos ustedes, que sería Atlético Riva del Alicante y el Alavés. ¿Por qué prácticamente? Porque aunque muchos lo han descendido matemáticamente, no está descendido matemáticamente, está descendido virtual, técnica y de todas las maneras posibles, pero no matemáticamente, que tiene la mínima posibilidad, está mismo y tan exigible que si no existe, sería un tontazo tremendo. Para ello tendría que ganar su partido en Albacete este próximo fin de semana 0-15. Y por supuesto las condiciones para perder su partido, perder su partido, porque las faltas tienen tres puntos de ventaja frente a la vez. Insisto, las palmas tendrían que tener el frente delante allí en Valencia. Esto podría ser de un trabajo posible, pero la vez tendría que estar en algo así, así como un cierto con gap. O sea que ven a la vez contra el partido, ya lo va a tener. Perdón. Pero el protagonismo del día de hoy lo tiene y se merece un chaval. 34 años de intentan un niño, prácticamente, el hombre Fernando, que fue grande. Era un secreto a voces. Hace un par de meses ya les decíamos que tenía una impresión particular, está muy clara, que Fernando no iba a colgar las botas, pero ya el pasado fin de semana, en el programa de Teleel, se da todo gol, ya sí, confirmado, lo decía a voces. Yo no te quiero que lo repites en el video, si el presa quiere que lo cierre más. Pues hoy es un hecho oficial, y rodeado de todo el consejo de administración, y de algún compañero, de cuerpo técnico, de bastante niño, que hoy pasa su fin a una brillante carrera en el fútbol profesional. Lo ha hecho emocionado, lo ha hecho bromeando, lo ha hecho de alguna manera honesto y orgulloso, porque se despide un futbolista haciendo una rueda de prensa en la que el club le dice que puede seguir un año más, y él no lo coge, y es que los medios y los equipos todavía desearíamos que siga un año más, y él no quiere. En este caso es así, hay uno en el mundo, y uno de ellos es la nueva línea, y hemos tenido la oportunidad de presentar por el directo de directo, y verdaderamente merece un aplauso como que se le ha dado en la sala. Lo vamos a escuchar, yo creo que merece mucho pena. Es un caballero de pieza a cabeza, y por eso él tenía que despedirse este año. Piensa que podía hacer otro año. A lo mejor no 25 partidos, pero sí 15. Pero no hubiera sido. Su canción fue posiblemente no sería mejor gol. Muchos amigos le dicen: sí, que la podrían llamar, que si todavía está pasado, que si cobras un año, él no es así. Y verdaderamente eso hay que agradecerlo. Por eso digo que hoy, pues el protagonismo, igual tener este señor, que es otro representante, que deja el fútbol activo y lo va despidiéndose el próximo sábado ante la que ha sido su función en los últimos 3 años. Merece la pena, sin duda, el hecho de que le reconozcamos lo que ha dado por el club y de la manera en la que se despide. Por eso digo que Claudio y Fernández ayer, ejemplar, se lo da el chiquillo para jugar para el de la quinta temporada y hay que tener el descanso de tres minutos. Mejor dicho, por un par de partes. Así que, yo le latino a la rueda de prensa que se desespera, le llevo de estos partes, el momento de comprar y enseguida el auténtico protagonista de este 15 de junio, Fernando. ¿Dónde están todos? Están en Kirchner Móviles de 121. Ahora pagan límites sin intereses. Nos adaptamos a la forma de pago que mejor te venga. Y además tienes un 10% de descuento en más de 100 productos. Ven al plan Renove de 121 en electrodomésticos Abrillo Pillo. En Elche, Avenida de Novelta 73, Cristóbal Sánchez 70 y Plaza Madrid 2. Comercial Terciarera. Todo para el profesional de la madera. Con la tarifa plana al sol de Federópticos, todo el mundo puede tener unas gafas de sol dedicadas a sin graduar. Todos, hasta los peces de colores. Sumérgete en las últimas novedades en gafas de diseño sin renunciar a tu salud visual. Podrás disfrutar de las gafas de las marcas más de moda a los mejores precios. Y además, gradúa tus gafas de sol desde solo 10 euros. Llega la tarifa plana al sol y es para todos. Federópticos Antón. Poeta Miguel Hernández 37. Elche. La tradición del buen comer tiene nombre propio. Restaurante Paradero. Inclinado en el mejor entorno mediterráneo, donde tu extraordinaria gastronomía se funden para crear un ambiente único. Saboreo los mejores arroces y gazpachos, productos de mar y las carnes más selectas. Restaurante Paradero. Especialista en bodas, celebraciones y banquetes de todo tipo. Restaurante Paradero. En prolongación Avenida Santiago Bernabéu, Santa Pola. Reservas al 96-541-1766. ¿Estás listo? Pues cuando quieras. ¿Precio? No, para. Bájame el tono. ¿Precio? ¿Más bajo? Precio. Casi lo tenemos. Un poco más bajo. ¿Precio? Perfecto. Primero reducimos las emisiones. Ahora también bajamos el precio. Puedes tener un Mercedes Clase A 160 Blue Efficiency Red and Black Edition, un Clase B 180 CDI Edition o un Clase C 200 CDI Blue Efficiency Edition con las máximas prestaciones y el mínimo consumo a un precio increíble. En Elche y Vega Baja, Mercedes-Benz es Vegas. Carretera de Crevillente, kilómetro 53. Este verano, la informática llega a tu hogar por la puerta grande. Portátil desde 39 euros, más tarifa plana Internet Premium, más modem USB E220. Además, llévate tu pack desde 19 euros y hasta 100 euros en llamadas. Y si te vienes a Movistar, te llevas un iPhone desde 0 euros al darte de alta tu tarifa plana Internet. Compañía Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Duque 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Muy pronto abrirá sus puertas la Alacena Mesón, con menús diarios donde tú serás tu propio cocinero. La Alacena Mesón, carretera Crevillente, frente al Mediamar, Elche. Todo lo que necesites para tu casa o el trabajo está en Ferretería La Llave. Bricolaje, herramientas eléctricas de las mejores firmas, jardinería. En La Llave lo encontrarás todo, incluso el asesoramiento para cualquier reparación que necesites realizar en casa. Cambio de cerraduras, de manivelas. Contamos con los profesionales más cualificados para aconsejarte en todo lo que necesites. Son más de 100 años de experiencia sirviendo a la ciudad. Ferretería La Llave, en Capitán Antonio Mena 135 y Doctor Caro 7, Elche, también. En ferreterialayate.com, abierto sábados tarde. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues lo dicho, protagonismo para Fernando Niño, que hoy oficialmente ha hecho pública su decisión de comprar la Real, que es algo que tenía ya muy meditado. Se ha tratado de todos, de los aficionados, de quien le trajo y apostó por el segundo paso. Mejor que yo, que lo cuente él, porque ha sido su rueda de prensa y se descubrió. ¿También, don Luis? Esta es la tercera vez que digo que me voy y la otra vez, no. Ahora por este, no diré ya, no podría a este, no podría a este. Bueno, decir, que la finalización de la primera temporada no ha concluido ya mi carrera de eso lo he meditado bastante, no me parece que haya tomado varias variedades. Creo que es lo más afectado para mí, mi familia y todo por el sur. Que después de ver cómo estoy y de ver cómo viajar, o lo que tengo que viajar, que hace que me salga. También decir que la decisión la he tomado porque no han llegado a un punto de diferente tendencia, sino que fíjate. No han colado, ¿no? Y la verdad que no me conformo. Decir también, ¿no?, que estoy muy orgulloso de haber decidido la lista de Benchín. Y contento por la oportunidad de tener en su momento, ¿no?, por volver a hacer la República, en el sentido de los años, ¿no?, de la decisión que tuve y de más de la presidencia. Decir que estoy muy contento y agradezco al grupo por esa oportunidad. Me voy muy tranquilo y contento, ¿no?, porque creo que aquí los años que he estado, he dado todo lo que tengo, he dado todo lo que sé, en la mesa. Creo que no falta trabajo y dedicación, no se puede reforzar nada. La verdad que es la cosa mejor que es. Todo el trabajo y todo lo que tengo que hacer y lo que tengo que hacer. Bueno, de aquí dar las gracias, ¿no?, también a vosotros, ¿no?, por el trato y el respeto que recibimos por parte de los medios de comunicación de los clientes. También dar las gracias a todos los aficionados, ¿no?, y a la ciudad de Elche, por lo que me han tratado tanto a mí como a mi familia todo este tiempo, y por la muestra de cariño que recibimos por parte de todos nosotros. Dar las gracias a todos los que la ciudad de Elche y a la ciudad en sí, ¿no? También doy las gracias a todos los compañeros, por los técnicos y a todos los jugadores que han estado durante todo este momento, los que se han recibido de Elche. Agradecer la confianza de la Secretaría de Elche y del Senador, ¿no?, y por el cambio por la oportunidad de Elche. Y me agradecido un poco por la confianza de todos los que han recibido. También, por último, me gustaría agradecer a dos personas, ¿no?, muy concretas, ¿no?, que tienen sido gran parte de culpa de que haya tenido la oportunidad de estar en aquí, ¿no? Una de ellas, la señora Navarro, ¿no?, que se presenta aquí, porque es la persona que fue la primera de llegar aquí al sur, una persona que hace un poco de mí, incluso optando crítica un poco del estado de forma. Y yo creo que merece una de las cosas por haber dedicado su momento y confianza a esta. Y ya por último, darle las gracias al jefe por los malos momentos en los que he pasado aquí, ¿no?, que me está a punto de ir a la toalla, ¿no?, que me ha pedido hacer mi trabajo, que he pasado siempre ahí, ¿no?, y me ha ido adelante en su momento y darle las gracias a todos. Y también este año ha sido orgullo estar aquí, estar en este club, estar en esta ciudad y bueno, ese es el mensaje que mandaba de salida, que no es poco de lo que ha dicho, y le preguntábamos a Felipe Domingo, que saldrá a los presidentes de la Corte de Derecho, por el Consejo de Derecho, y tal vez antes de enseñar el sábado, en el estadio, en la Real Sociedad. Sí, la verdad que quería pasar a un tono que he estado de la lucha de un partido de Liga y de mi carrera de la ciudad, y de toda aquí en casa, ¿no?, en la ciudad. Ante toda esa gente que siempre me ha dado mucho de cariño, me ha dado mucho de cariño, y me ha dado mucho de cariño. No piensa en el futuro, piensa solo en el futuro. Y le pregunto a Fernando Lucho, el futuro y el futuro. El futuro demasiado para lo que tenemos que hacer. Si me estoy sincero, he estado en el presente, no en el futuro. yo ahora mismo me ha costado bastante tomar la decisión, ¿no? Porque se cuesta la decisión de esta clase y me planteo otra vez. Ya te dejo para durante las vacaciones de también y que será del futuro. En un arranque de sinceridad, cuando nos contamos las verdaderas causas de que se retira, pues dejamos la decisión del año más sucedente y no más claro. La verdad que no tengo claro, ¿no? Siempre he dicho que mi intención siempre ha sido ir a España, porque siempre he querido ver a alguien que estaba en el centro físico, el tema de lesiones, el tema de la y ya como he repetido varias veces, pero yo siempre me he dedicado a esto, es lo que me gusta, es lo que he soñado desde pequeño de hacer. Pero llega un momento que si quieres terminar bien, quieres terminar la temporada o la carrera deportiva, tengo a la última temporada para poder empezar la carrera deportiva, que tengo un último texto de tu trabajo. Yo ahora mismo estoy trabajando bastante, cuando yo creo que ya otro año me aguantaría. Y la ciudad no la conocía, pero se le preguntaba que cuando vino, pues en el mismo momento, en el final del señor, que nunca pensó que iba a aguantar tanto, que le tocaba su estado y que no se podía hacer este tipo de despedida. La verdad es que no lo esperaba, no lo esperaba, porque me lo hizo antes, se puede tirar las toallas por el problema físico que ya está pasando. Y no me esperaba que tuviera esta misión de anterior. La verdad que a todos los profesionales me gustaría terminar de la ciudad y que me gustaría estar con los clubes también. Jugábamos con el apoyo de la vida que está dentro del mundo de la lucha de la lucha de la fiesta profesional de la ciudad de la ciudad. Por parte de este proyecto, ¿no? Una frase se le preguntaban, se le acristalaban, y se le preguntaba también si el fútbol, en todo este tiempo que ha sido profesional, ha sido justo con él. Ha sido justo. Yo creo que sí, ¿no? Que a veces ha sido injusto, a veces justo, al fin que está viendo a todo, creo que. Que ha sido justo, porque bueno, me decía que iba a dejarlo en los 30 años, que iba a ser un lugar que ahí sí hubiera destinado si lo que yo hubiera dicho que hubiera sido un lugar de jugador, ¿no? Y me he podido dar parte de la verdad que es un contexto que ha dejado el futuro y lo que con toda la gente de los tíos que tiene la oportunidad de trabajar. Sí, la verdad que aquí se pregunta si ya quiero colaborar algunas pintas y dice que sí, la verdad que aquí la ilusión que tiene siempre, ¿no? Así como todos los niños pueden tener esa pinta de esa pinta y ese campo y la acción que se lo merece de cerca. Y la verdad que siempre es un sentido que se va a dar a la hora de Gracias. Y si me lleva a mi trabajo aquí, si es que era un jugador que se la penúltima, la familia, ¿cómo llegó esta decisión de estar en el institucional, estar las botas? Sinceramente, yo haría más ilusión aquí que el que le haga algo. Porque, bueno, el concepto de que era un año, también que, por eso no, que fue un partido que era el siguiente más tarde, que me dé. Y él, bueno, él ya, yo que ya que sabe que iba a ser un poco, ¿no? Y bueno, ya está, que como más de un que de la vida en el mundo, ¿no? Sería el pequeño chico. Y la última, ¿qué le dice a los aficionados? ¿Qué les hace? Nada, pues, darle las gracias por todo, ¿no? Decirle que he estado muy avisado, que he recibido de ello, porque me ha llevado mucho cariño en su momento, y darle las gracias por todo. Lo dicho, este tipo es una despedida importante en todos estos sábados a las 6 y media, la Real Sociedad, que ha traído Claudio Monte, que se presentó ayer el paso de la Sociedad, que se la quinta de la amarilla, y la verdad es que después del partido es un magnífico sacrificio, excelente profesional, y tipos tan honrados, y tan honestos que nuestros, y yo, sinceramente, me encuentro con gente maravillosa, que en una puerta había una situación de denuncia. No quieren dejar nada de eso, quieren pegar. La verdad que siempre ha sido un objetivo de sus proyectos en el territorio de y tiene de los padres que tienen su vida de arreglarse. Todos los padres tuvo que convencer a los padres de estar haciendo la parte de la base y hasta el final ha dado el primer día de la parte de la eso es una de las gracias a los que le han dado a los padres. Muy pronto abrirá sus puertas la Alacena Mesón, con menús diarios donde tú serás tu propio cocinero. La Alacena Mesón, carretera Crevillente, frente de Diamal. Comercial Persianera, todo para el profesional de la madera. Se vende una vez en el polígono industrial de Cambio. Seminuevas, totalmente equipadas. Naves de 400, 800 y 1200 metros cuadrados. Precios muy interesantes. Interesados llamar al 667-64-0080. 667-64-0080. No dejes de esta oportunidad. ¿No sabes dónde llevar a tu pareja este fin de semana a comer o a cenar? Restaurante Rincón de Galicia. Pero no solo a tu pareja, yo voy a llevar a mi familia, que se come de escándalo. Rincón de Galicia te trae cada fin de semana la mejor gastronomía gallega. Vienes, sentas a la guerra, carnes a la brasa, pescados, mariscos frescos, todo regado con los mejores rellenos y albariños, y también podrás probar la típica peinada. Tapear en barra es un placer, y todos los días sabrosos menús. Restaurante Rincón de Galicia, en Poeta Miguel Hernández Ocho, Elche, reservas al 96-667-0430, este fin de semana. Safari, zoológico, parque natural, centro de animales. Si buscas animales exóticos, lo tienes en Guacamole Mascotas. El lugar ideal donde te asesoran para que elijas la mascota que mejor se adapte a ti. Guacamole Mascotas, un nuevo concepto en centro de animales. Guacamole Mascotas, abierto todos los días. Sí, todos los días. En calle 364, Torrellano. Tu nueva tienda de sofás en Elche es Cima Sofás. En Cima Sofás somos fabricantes y mantenemos siempre precios de oferta. Sofás 3 más 2 desde 290 euros. Ya en Elche Cima Sofás, carretera Alicante Murcia junto a Nissan. ¡Paquito! Llama a Paquito Renta Car. No creas lo que dice la competencia. Si quieres saber quién es el más barato, visita nuestra web paquitorentacar.com. Llámanos 96-663-4888. Te lo entregamos cuando quieras, incluidos festivos. Pepe, por fin nos vamos de crucero. Sí, gracias a la Vega Pepe. Con los 1.000 euros que nos hemos ahorrado durante este año, nos vamos de vacaciones gratis. Navegatel, telefonía e internet para todos los bolsillos. 902-63-63-74. En Santa Bona, Quebracho Beach, un lugar ideal y sugerente donde degustar lo mejor en papas selectas, frigalitas confitadas, montaditos variados de calidad, verduras a la plancha, todo regado con los mejores vinos en copa y el buen hacer en cocina de Antonio Russo y su equipo. Y a partir de las 12 de la noche, tus copas con vistas panorámicas al mar. ¿No te parece un buen plan? Sí. Quebracho Beach, en la que trata del centro con el Mil por la mano, Santa Forma. Con la tarifa plana al sol de Federáticos, todo el mundo puede tener unas gafas de sol graduadas o sin graduar. Todos, hasta los peces de colores. Sumérgete en las últimas novedades en gafas de diseño sin renunciar a tu salud visual. Podrás disfrutar de las gafas de las marcas más de moda a los mejores precios. Y además, gradúa tus gafas de sol desde solo 10 euros. Llega la tarifa plana al sol, días para todos. Federópticos Antón, Poeta Miguel Hernández 37, Elche. Muy pronto abrirá sus puertas la Alacena de Son, con menús diarios donde tú serás tu propio cocinero. La Alacena de Son, carretera siguiente, frente de llamar. Deportes, Elche, dirige Paco Gómez. Bueno, pues un mes en el que hemos tenido tertulia, hoy pasaba el protagonismo de Fernando Mundo y su despedida, que está ya sobre el césped, sobre el estratégico de esta duda él en el pasto que ha ejercido durante 15 años como profesor en el partido de la Fundación. Por cierto, hoy se cumplen 40 años del campeonato de la Copa, el 15 de junio del 69 de Elche, el primer más importante de su historia. El día de intentado la final del campeonato de Copa, como se llama la Copa del Generalísimo, que se perdió por 1-0, y después participó en la final de todo un mito que está incluido en la historia del club, que ha pasado 40 años. El Elche, la primera pregunta es un tercero del Quintegrera, según José Natalí, que el conjunto gallego solo pudo realizar el primer desventaja en pasado. Un cuarto de final, los franquistas decidieron en Valencia, en el estadio del Chile, en una dirección de 2-2, lo que el empate a uno en casa dio pase a sus finales. Solo la Real Sociedad se pasó del Elche de su primera final de Copa, los dos teatros eran favoritos y toda la prensa se participaba a la final de un final más. Pero el Elche no fue el tiempo de ellos. En el país, el equipo de Roque Gastón Mastroyo, que fue el 3-2 de la Real, que tomó un poco de por el calendario, colocando un sacado en el norte. El conjunto de Elche fue por 4-1 al partido, por lo tanto había que en el centro de que se empató. En el espectáculo de Césped de Santiago Jarel, el Elche sí que pudo desarrollar su juego, demostrando que ganó su primer cierre de la final, con el de Castro y otro de Asensi selló su pase a la final de Copa. En el Elche, lógicamente, se desarrolló la Copa, y los días previos a la final, la ciudad de un estado de furia e ilusión de desgrante, el día del partido Elche quedó desierta, ya que los aficionados se trasladaron a la capital en tres autobuses de Elche, que son ya está en bicicletas. Entonces, Rey de Copa será el gran favorito para hacerse la final, pero quizás ni un lado se crea que el Elche, que ya llevaba 10 temporadas entre los finales, y había demostrado que no tenía ánimo de rival. Solo en ese 82, que antes se dio la ronda atleta y después de disparar su recorrido, está en seguir como el atleti se llevaba el campeonato, dijo que el secreto del equipo de la escuela, pero sí que consiguió el reconocimiento y admiración del equipo español, y especialmente de la función digital que tributó en el equipo de la escuela, que es cuando llegaron a su estrategia, y la mejor es lo que tiene el sitio de historia y su gesto, así que estoy presente en la ciudad, se han cumplido 40 años, así que hoy aproximadamente 40 años de aquella final que por desgracia terminó final de Copa, pero que sigue con los hitos y los hitos de la historia. Lo vamos a dejar aquí, como siempre ha sido un placer contar con su asistencia. Nos vemos mañana, pasamos a instalar.